labios al besarme, con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Te saludaré, siempre te amaré, y frente a tu casa noche a noche yo estaré. Un farol azul, otra calle y tú, y bajo la luna beso a beso tú y yo. Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Anoche yo estaré. Un farol azul, otra calle y tú, y bajo la luna beso a beso tú y yo. Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo, enamorarme. Para que le goce, Jorge Paquirí.